quedo yo después contigo, la Petit, con temas también del catecismo. No sé, te quiero poner algo. Cojo de aquí. Ah, no hay problema. ¿Ahora se oye? Sí, gracias. Pues en esta última conferencia, de alguna manera, te supongo, repito, pero dándolo por sabido, algunas cosas que dije en la asamblea de escola de aquí del Tibidabo, la asamblea nacional, y lo tengo en cuenta, vaya, ¿no? Y repito esta idea, ¿no? Escola Cortis Jesu, como sección del apostolado, ¿qué es? Tiene que tener todos los caracteres del apostolado de la oración, los fines espirituales que tiene el apostolado de la oración, que están definidos en sus estatutos y que son, se pueden resumir de alguna manera en, según un texto que está en el Vaticano II y que fue redactado por un director del apostolado de la oración italiano que lo hizo proponer a un obispo y fue puesto en el texto conciliar sobre la Iglesia. El cristiano tiene que vivir consciente de que participa del sacerdocio de Cristo. Toda su vida tiene que estar unida a la de Cristo como inmolación, sacrificador de sacrificio por la salvación del mundo. La oración en su espiritualidad tiene esta misión de hacer consciente al fiel de esta necesidad de incorporar su vida como miembro del cuerpo místico de Cristo, el sacerdocio de Cristo. Y por otra parte, animar al cristiano también, en cuanto a escuela de formación apostólica, a ser apóstol de la devoción al corazón de Jesús, etc. Y decíamos que las secciones tienen todo lo que tiene la apostolado de oración, pero tienen alguna singularidad, alguna particularidad en su modo de actuar, que les adapta a determinadas situaciones sociales, edades, condiciones culturales, etc., o vocaciones particulares de los miembros de la apostolación. Y entonces decíamos que Escola Cortis Jesu, en el aspecto de escuela de formación de este espíritu de miembro vivo de la Iglesia, unida a Cristo en su anhelo de redención, diríamos, tiene una especial vocación, comprender la vocación cristiana según el modo verdaderamente profético con que la propuso y la dio a sentir a millones de fieles Santa Teresita del Niño Jesús. Es característico de Escola Cortis Jesu captar perfectamente el mensaje del amor misericordioso del corazón de Jesús, el mensaje de confianza filial, con abandono confiado en la providencia paterna de Dios. Esto decíamos en el aspecto, diríamos, de la piedad, diríamos, del aspecto de la actitud espiritual y piadosa. Pero como que la apostolación también es una escuela de formación apostólica, si se definió por la dirección general, en ocasión de los estatutos, hay textos muy precisos sobre esto. Escola Cortis Jesu, en el aspecto formativo, además, tiene una vocación irrenunciable, sin la cual no sería Escola Cortis Jesu, no tendría razón de ser, no hubiera nacido, se extinguiría si lo abandonase, que es la reflexión sobre la historia, la perspectiva teológica, el contemplar la historia de la humanidad en la perspectiva del designio de instaurar todas las cosas en Cristo, comprender la misión providencial de la devoción al corazón de Jesús, la fundamentación de lo que el padre Ramier, que hizo esto y si no hubiera hecho esto no hubiera fundado la apostolado de oración, llamaba las esperanzas de la Iglesia. Esta doctrina de esperanza, diríamos intrahistórica, es decir, esta doctrina de reflexión teológica sobre la historia humana como en la que se tiene que realizar los designios de Dios, de la establecimiento del reinado de Cristo en el universo histórico y temporal y creado para ordenarlo totalmente al reino de Dios. Esto es esencial para Escola, ¿eh? Es esencial. Explicaba yo que en la Iglesia, contra lo que a veces pensamos, todo lo que es más particular tiene su sentido en cuanto que contribuye en las personas que sienten aquella vocación determinada a cumplir mejor algo que sea universalmente obligatorio. Quiero decir que un apóstol del Rosario, si tiene vocación de ser apóstol del Rosario, si deja de ser apóstol del Rosario, pues igual se juega su salvación eterna. Pero diríamos, la devoción a María no existe en la Iglesia para que exista el Rosario, sino que el Rosario existe en la Iglesia como una manera muy excelente de practicar la devoción a María, no sé si me explico. Y todo lo que es por ejemplo, una persona pues cultivará pues el espíritu de carmelitano, concretamente del escapulario, y otro que explicará la devoción a María según la tradición dominicana del Rosario. Y ambos, si dejan de hacer esto que tienen vocación de hacer, no cumplirán su tarea. Pero tienen que pensar siempre que todo está por encima de esto, pues los misterios revelados, la fe católica, el credo, la misa y la plegaria litúrgica, está por encima. Y en este sentido yo decía, y lo repito, que en una sección del apostolado, lo singular que la define como tal, se ordena al mejor cumplimiento por sus miembros de lo que es universalmente vocación del apostolado de la oración. Es decir, decía yo, el conocimiento de Santa Teresita se ordena a vivir algo que es universalmente necesario para todo cristiano. Si no os hicieseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, y vivir en la confianza en el Señor. Y el estudio de la teología de la historia, que como estudio teológico es arduo, difícil y requiere mucho tiempo y mucho deseo de hacerlo y muchas posibilidades de poderlo hacer. Todo esto en lo que tiene, diríamos, de muy singular y muy muy difícil incluso teológicamente, todo se ordena a nutrir y alentar y hacer vivir la esperanza teologal, porque es el sentido que sirve la teología de la historia. Y ahora lo repito, la teología de la historia se ordena a la formación de la esperanza teologal. Y repito, y si Escola Cordigiesu no estudia en la medida de sus posibilidades la teología de la historia, no cumplirá su tarea, servir a la Iglesia nutriendo la esperanza teologal. No sé si me explico. O sea, que las cosas particulares se ordenen a las universales. Mire, según el catecismo y el documento sobre la no ordenación de las mujeres, el sacerdocio ministerial se ordena al sacerdocio común de los fieles, que es más excelente. Más excelente. Tal como suena, esto está en el catecismo y de alguna manera está bien Santo Tomás. Esto no quiere decir que el que tenga vocación del sacerdocio ministerial pueda pensar que no es importante para su vida de sacerdote, para su vida de cristiano, el ser sacerdote. En absoluto. ¿Me explico? La teología se ordena a la fe. Esto no quiere decir que aquel a quien la Iglesia manda que estudie teología para ordenación sacerdotal o para, porque tiene que ser obispo, tiene que ser profesor en un seminario, pueda renunciar al estudio teológico. Por tanto, digo yo, para que no nos pensemos que porque hemos estudiado un poquito teología y la historia, somos unos cristianos superiores a los demás, que la teología de la historia se ordena a la esperanza teologal, que se nos infunde a todos cuando nos bautizan y que necesitamos tener para ir al cielo todos. Pero Si Escola Cordiciesu dejase de tener la conciencia y prácticamente vivirlo, de vivir en el ambiente de la reflexión sobre la historia, en el horizonte del reinado del Sagrado Corazón, dejaría de existir como tal. Se podría morir Escola Cordiciesu si abandonásemos la teología de la historia. Si nos pensásemos que porque sabemos un poquito de teología de la historia, somos unos cristianos más importantes que los demás, seríamos locos y podríamos desviarnos y no nutriríamos la esperanza ni entenderíamos la teología de la historia. Pero si dejásemos de humildemente y sin dar por cierto lo que todavía no sabemos cierto, renunciásemos a la tradición fundacional en el padre Ramier y en el padre Orlandis de la teología de la historia, Escola Cordiciesu moriría. Por tanto, yo, en la medida que pueda ayudar a hacerlo, sé que es mi responsabilidad, porque es mi vocación, apostolación, llamar la atención sobre esto, hacer reflexionar sobre teología de la historia y seguir insistiendo en esto. Y voy a comenzar lo que voy a decir hoy. Esto es un poco preámbulo y enlace con lo que dije en la sesión de la Asamblea Nacional. Expliqué, di un papelito que explicaba esto, que lo particular específico de la sección se ordena a lo común, que es lo más excelente. Lo más excelente es la virtud de la esperanza, en este orden. Y a ello se ordena la reflexión teológica histórica. Pero tenemos que hacer teología histórica para cumplir nuestra responsabilidad apostólica en el apostolado de oración, en el que servimos a la Iglesia en el espíritu de alentar la esperanza de los cristianos en el reinado del Sagrado Corazón. Y ahora comienzo la conferencia de hoy. Y la comienzo de una forma tal vez sorprendente, pero veréis que es muy práctica. Podríamos pensar, lo que decía el padre Ramier en las esperanzas de la Iglesia, que no coincide con lo que pensaba el padre Orlandis, ni lo que pensaba el padre Juan Rovira, ni lo que pensaba el padre Solá. Padre Solá, el padre Juan Rovira, el padre Orlandis pensaban igual. Esto el padre Solá lo dijo, lo escribió en Cristiandad y yo lo he citado varias veces. El padre Solá pensaba que el padre Rovira tenía razón y el padre Orlandis había animado al padre Rovira a hacer su libro. Su libro es inédito, De Regno Christi in Terris Consumato. La doctrina del padre Rovira, padre Orlandis y padre Solá difiere de la de las esperanzas de la Iglesia. Tampoco coincide con la esperanza ecuménica del padre Gartua. Si nosotros pensamos que para que Escola funcione tenemos que aclarar quién tenía razón, el padre Gartua, el padre Ramier, el padre Solá, es una tontería. Me explico, porque este no es el espíritu en este sentido. Entonces diréis, pero si esto cuesta tanto a la gente mejor formada y resulta que hay cosas opinables y misteriosamente discutibles, y que el padre Orlandis decía discutible esperanza, el padre Orlandis decía lo que él pensaba, le llamaba discutible, estaba convencido, pero sabía que tenía que llamarle discutible porque si no, no es todo lo que la Iglesia no enseña en el magisterio ordinario universal como de fe, o no define solemnemente, es discutible en la Iglesia. La Iglesia exige que se deje discutir. Porque si el que duda una cosa, que tú estás convencido que es de fe, tú le llamas hereje, entonces te anticipas la definición. Hasta 1854 estaba vigente un documento del siglo XV que se prohibía llamar herejes a los que profesaban la concepción inmaculada de María, que es lo que hacían los tomistas, llamar herejes a los que enseñaban la concepción inmaculada de María. Está prohibido desde el siglo XV. Y en este mismo documento, que es de un papa franciscano, se prohíbe a los que profesan la doctrina de la Inmaculada Concepción llamar herejes a los que no la aceptan. Dice, hasta que donec a Santa Sede, sede apostólica, aliquid super hoc designa, hasta que se defina algo sobre esto. Hay que dejar a la autoridad jerárquica su derecho a ser intérprete de la escritura y de la tradición y exigir que no usurpemos la función magisterial los fieles. Por esto Parrandis le llamaba discutible a lo que él enseñaba. Yo lo he repetido muchas veces y siempre llamaré así. Y digo que yo estoy convencido de lo como el padre Solá, como el padre Orlandis, como el padre Juan Rovira, de la verdad de la teología de la historia del padre Orlandis, que era la del padre Rovira y la del padre Solá. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Parece que entonces estas cosas tan sublimes y tan verdaderas, pero si tenemos que dejar que se discutan, ¿qué sacaremos? Miren ustedes, vivamos en la Iglesia tal como es, y les voy a decir una cosa muy sorprendente. No se preocupen, porque los teólogos, muchos no lo saben, y en el magisterio, con fórmulas definitorias, se ha dicho poco. Con fórmulas no definitorias se ha dicho centenares de veces la esperanza, se ha afirmado centenares de veces. Voy a citar una: acto de consagración del mundo al corazón inmaculado de María, que tu amor y patrocinio acelere el triunfo del reino de Dios, y del uno al otro pueblo no se oiga más que esta voz: alabado sea el divino corazón por quien hemos alcanzado la salud, a él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esto es una fórmula leída ante la faz de la Iglesia en consagrando el mundo al corazón inmaculado de María, de Pío XII. Pues aquí tienen ustedes afirmada la consumación del reino en el mundo. No es una fórmula dogmática, no. Lo que pasa es que hay 50.000 fórmulas, plegarias litúrgicas, todas. Y después hay una cosa: la esperanza tiene que ver con la oración. Quien dijese, esto sí que yo no lo admitiría, cuando decimos: venga a nosotros tu reino, no llévanos al cielo cuando muramos, sino venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Estamos pidiendo que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra, que venga el reino de Dios al mundo. Esto lo hemos de rezar. Pero no seamos milenaristas, no pensemos que Dios nos va a oír. El quien enseñase a rezar el Padre Nuestro, si con la boca pequeña y no tomándolo en serio, no vaya a hacerse ilusiones mesianistas, todo esto, este señor estaría explicando muy mal el Padre Nuestro. ¿Me explico? Y así es todo. Así es todo. Hay que dejar la Iglesia tal como es, que es, hay más en la Iglesia que los teólogos saben o sabemos. Hay más. Está Cristo en ella y los designios de Dios y se van realizando. Y entonces les diré una cosa. El padre Orlandis, que distinguía en sus artículos la actualidad de la idea de Cristo Rey, y somos pesimistas, en el año 45 y 47, distinguía el optimismo nuclear, la esperanza de que se cumpliese el designio salvífico de Dios, de la teología concreta que él profesaba, la distinguía. Llamando al otro, que diciendo que el otro tiene que participar todo cristiano de esto, mientras supone que de lo que él piensa, pues muchos no se lo creen. Pero, en cambio, antes que decir esto, el año 47, había dicho una cosa muy notable, explicando la actualidad providencial de la doctrina que está institucionalizada litúrgicamente en la fiesta de Cristo Rey y explicada en las Cíclicas Primas, que hay que leerla en serio. Voy a hacer un inciso. Parlandis decía: hablo de esto al padre tal, un jesuita, que le apoyaba, le discutía y por fin salvó la escuela cordillese de la muerte, ¿no? Paemurall no compartía la teología de la historia del padre Rovira, del padre Rolán, del padre Solá. No la compartía. Decía que era milenarismo. Y el padre Rolandis le decía: ¿y esto que dice la miserentísima Redentor, que la fiesta de Cristo Rey es anticipo del día en que todo el universo aclamará al dominio del que te da el dominio suavísimo de Cristo Rey? ¿Y esto que dice la consagración del corazón de Inmaculada María? Y, en fin, hay centenares de textos. Esto es el estilo de la curia en los documentos pontificios. Si usted ha rodado, ¿qué estilo de curia ni qué cuentos? Esto decía en serio, que era el estilo de curia. Es decir, que los papas ya como una especie, como si fuese una cosa diplomática, ¿no? Diríamos, como si recibiese embajadores, etcétera, ¿no? Cuando escribe a los obispos, emplea un estilo curialesco, es un estilo, una manera de decir, es para animar a la gente, porque era optimismo. Pues vaya optimismo, ¿eh? Que lo dicen por decir. Y esto se lo dio para Moral para Ramírez, para Ramírez lo contaba a mí, muy enfadado. Y yo tenía cavilaciones y dudas, y una vez el padre Solá me dijo, mire, usted faci caso para Orlandis y en ningún mes, porque si no, no se aclarirá. Lo que digo el padre Orlandis es la verdad. Esto me lo dijo el padre Solá en vida del padre Orlandis. O sea que yo soy testimonio de la fidelidad con que el padre Solá estaba apoyando la escatología orlandiana, diríamos. Pero entonces hay una cosa que ahora a mí me consuela mucho. Mirad. Esto de pensar que cuando los papas hablan de que el universo entero se convierta a Cristo y que venga la paz porque viene Cristo en el mundo, eso se dice por decir, por diplomacia, diríamos, por una fórmula literaria. Esto solo lo puede decir un jesuita de cuatro votos, profesor de moral, porque un cristiano de sentido común no se lo dirá nunca. Perdonen la cosa. Y ahora, para justificar esto que yo digo, recuerdo que el padre Orlandis explica esto, que en el siglo XIX el movimiento de consagraciones, lo estudió Alsina y Echave alguna vez, y Melendo, en Cristiandad se ha escrito, el movimiento de consagraciones familiares, nacionales, comenzando por Ecuador y siguiendo por Bélgica y España y, en fin, Bélgica, un estado separado de la Iglesia, el rey de Bélgica, el rey Alberto, consagró Bélgica, corazón de Jesús, hay un monumento al corazón de Jesús, después de la guerra europea, Alberto I, y en España consiguió Alfonso XIII, con un gobierno con Maura, Cambó y todos los liberales y conservadores y todo eso, y familias, millones de familias se consagraron en el siglo XIX. Que enviaban sus firmas a Parey Leunial. Había un libro que llegó a tener millones de firmas. Y el padre Landis explica que a la luz de la idea del corazón de Jesús comienzan a interpretarse las misteriosas palabras a Santa Margarita, reinaré a pesar de mis enemigos, y se inicia la corriente que es cada día más creciente de consagraciones al corazón de Jesús. En ella se unen indisolublemente la devoción al corazón de Jesús y la devoción a Cristo Rey. De esta unión indisoluble brotan dos fórmulas ya habituales, por la devoción al corazón de Jesús al reinado social de Cristo, y aquella otra en que parecen identificarse las devociones, el reinado del corazón de Jesús. Y esta devoción y esperanza de los fieles, se apoya principalmente en las promesas de Parey. O sea, tenemos un movimiento de esperanza en los fieles cristianos, todos los continentes. Yo estaba en Washington en un movimiento de consagración de familias al corazón de Jesús. Había gente de todo mundo, africanos, negros, obispos negros, gente de la India, de Filipinas, del Canadá, etcétera, del mundo, movimiento que ese de la entronización que movió el padre Croyley, y todo esto ha tenido una difusión universal. Y esta devoción y esperanza de los fieles se apoya en las promesas de Parey. Y dice el padre Orlandis, punto y aparte, y los papas mismos, vicarios de Cristo, también parecen dejarse arrastrar por la corriente de devoción y esperanza. Una corriente de devoción y esperanza que se ha metido en millones de fieles, que han hecho estos actos sin que lo prohibiesen los obispos, o dándoles indulgencias los papas y presidiendo los obispos los actos. Pero por iniciativa a veces de mujeres, de laicos, de matrimonios, como aquel Jorge Parey, que movieron la fiesta de Cristo Rey, matrimonio, no allá. Matrimonio. Se dejan arrastrar por la corriente, alientan las esperanzas de los devotos, y en sus públicos documentos manifiestan claramente su esperanza y no dudan en apoyarla en las revelaciones de Parey. Y entonces cita la Non Sacrum, la Miserentísimo Redemptor, etc. Pues aquí veis que el padre Orlandis explica que esta unión entre la confianza en las promesas del corazón de Jesús a Santa Margarita de Alacoque, y el anhelo y la esperanza cierta del reinado de Cristo en el mundo se extendió entre los fieles, y que los papas se dejaron arrastrar por esta corriente, la probaron, la repitieron oficialmente en encíclicas, pero como quien dice, mucho después de que estuviese ya popularizada la idea, con aprobación jerárquica, pero surgida en el pueblo fiel. Pues bien, esto tan bonito es lo que decía León XIII sobre la devoción a San José. El pueblo cristiano se ha anticipado, y ahora yo, como vicario de Cristo, quiero con mi autoridad aprobar esta corriente y darle también la sanción pontificia, pero no dice que antes, porque lo hacían los fieles, antes que los papas se lo mandaran, hacían mal. No, no, dice que el Espíritu Santo ha movido la Iglesia y que desde Santa Teresa de Jesús, no, no la nombra, no, pero hizo más Santa Teresa que todo el mundo. Un parrafito de la vida, un parrafito, capítulo sexto de la vida, cuatro párrafos. Hizo más, esto lo dice el dominico, teólogo, hizo más Santa Teresa que todos los teólogos y todo el mundo, todos los apóstoles de San José. Y después León XIII dice, cuando hace la encíclica sobre San José, con Quam Pluries, dice que explica que está extendidísima la conciencia de que San José es el protector de la familia cristiana, y que lo quiere aprobar con su autoridad pontificia este movimiento, que comienza por alabar y reconocer que es cosa de Dios. Y esto funciona así, y el Vaticano II lo ha dicho muy, muy claramente. Lo que yo no sabía, lo acabo de descubrir preparando una conferencia que tengo que dar el miércoles sobre el padre Casanovas. He encontrado un tesoro que voy a leerles a ustedes. Miren ustedes, el año 1906, el jesuita Ignacio Casanovas, que por la, no sé si era todavía estudiante de teología, no sé por qué, era muy joven, o recién ordenado sacerdote. 1906, predica un sermón de San José, que en las reliquias literarias de lo que se publicaron después de la guerra, dirigidas por el padre Batllori, está incluido, publicado por Editorial Balmes, Barcelona, el año 60. Pero este manuscrito debía estar en algún archivo, y está fechado en 1906. Y en este sermonario, en este sermón de San José, dice el padre Casanovas así, que es lo más claro que he leído yo, que dice exactamente lo que dice el Concilio Vaticano II. Tiene el pueblo cristiano una especie de instinto, una mena de instinto, que le da el Espíritu Santo, su maestro e inspirador sobrenatural, con el cual, casi sin reflexión, forma de los misterios de la fe y de las verdades que de ella derivan una serie de juicios y apreciaciones en las que nunca se equivoca cuando son universales. Lo que todos los católicos del mundo piensan es ciertamente verdadero. Esto yo lo encontré y lo cito en mi libro de San José, está en el Velocis Theologicis de Melchor Cano, que dice que la fe de la Iglesia muchas veces es más claramente constatable que una definición dogmática de un concilio o un acto ex cátedra de un papa. Es decir, hay cosas que se duda si es una definición ex cátedra o si el concilio aquel intentaba definir aquello como intento central. Por ejemplo, muchos historiadores dudan que en Éfeso se intentase definir que María es madre de Dios. A mí me parece que se equivocan estos historiadores, pero para la cosa de saber que María es madre de Dios pertenece a la fe, es un artículo central de la fe católica, no hace falta saber qué pasó el 431 en Éfeso, no hace falta. no hace falta. Porque los alemanes llaman Gottesmutter, ¿no? Los catalanes Mare de Déu, en Oriente Theotokos, ¿eh? Y las oraciones litúrgicas, está Santa María Mater Dei 50.000 veces, y en las oraciones Sancta de Hendrix, en fin, Dios mío, todas las liturgias en todas las lenguas llaman a María Madre de Dios de una forma que es inequívocamente expresión de la fe, que pertenece a la fe de la Iglesia. Es absolutamente indudable que se definiese el 431, que lo discutan los historiadores de los concilios, si les gusta discutir cosas. Es una tontería discutirlo, porque es certísimo que se definió. Pero la certeza, le doy la razón a Melchor Caro, desde el punto de vista de argumentación de lo que se llama lugar teológico, se puede partir de la fe de los fieles, de la fe universal de todos los cristianos de todos los siglos, con más simplicidad que del hecho de la definición conciliar. Dice muchas veces, por eso pone los lugares teológicos por este orden: Fides Ecclesiae. Después, definicio conciliorum ecumenicorum. Después, definiciones ex cátedra, sede apostólica, sedis apostólica. O sea, pone primero la fe de la Iglesia, después los concilios y después el Papa. Así está en el de los teológicos. Por eso yo me sirve mucho eso, porque de San José no hay ninguna definición ex cátedra solemne, ni de concilios ni de papas. Ninguna. Y no obstante, en la piedad cristiana y en la oración aprobada por la Iglesia y en la oración litúrgica y en todo, está tan clara la conciencia de la Iglesia que San José está unido con María protegiendo paternalmente a la Iglesia y que es inseparable de la economía redentora la presencia del patriarca, que no cabe ninguna duda, cabe ninguna duda. Tampoco no creo que se defina nunca, porque nadie lo va a dudar en serio, aunque se hagan el sabio algunos. Sigue el padre Casanovas. Lo voy a leer en catalán. Té el poble cristià una mena d'instint que li dona l'esperit sant, son menstre e inspirador sobrenatural, amb el qual, quasi sense reflexió, forma dels misteris de la fe i de les veritats d'ella derivades una sèrie de judicis i apreciacions en les quals mai s'equivoca quan són universals, perquè són norma infal·lible de la doctrina revelada. És una manera de sentit comú sobrenatural. Esto es una maravilla, aquello que yo digo en filosofía de los precógnitas. Estos son los precógnitas de la vida cristiana. Una mena de sentit comú sobrenatural, i dels seus dictats resulten també sentiments universals, que són la devoció verament popular. Aquí tienen ustedes tanto que desprecian ahora la religión popular. La verdadera religión popular es estos sentimientos universales que se fundan en el sentido común sobrenatural de todos los fieles. Aquella devoció que quasi neix per generació espontània en el temps i moda ordenats per la providència. Aquella que tothom sent ben fonda. Aquella que més aviat va del cor del poble al de l'apòstol, que no pas del de l'apòstol al cor del poble. És a dir, que els predicadors ho prediquen perquè els fidels ho senten. Aquella, finalment, que té verdadera transcendència en el seu mode de pensar i obrar i dona caràcter i fesomia a la seva vida cristiana. Punt i a part. Una d'aquestes devocions és, sens dubte, la del gloriós Sant Josep. Esto es una preciosidad. És de una precisió absoluta. Esto es de un teólogo admirablemente santo, ¿eh? Y dice lo que dice el Concilio Vaticano II. Esto es completamente católico, no tiene nada de protestante, esto es completamente católico, es tradicional, es absolutamente lo que es. Y veis lo que pasó con la esperanza del reino. La esperanza del reino estaba antes en millones de devotos del corazón de Jesús de todos los continentes, que en los documentos pontificios, en los que vino a estar, como estuvo San José, según León XIII reconoce, después de siglos de extensión en el pueblo cristiano, de una forma que tenía todos los signos de ser una cosa absolutamente católica, absolutamente enraizada en la fe de la Iglesia y acorde con los misterios dogmáticamente definidos o enseñados en la fe, el magisterio de la Iglesia. Por tanto, la esperanza del reinado, no os preocupéis que la teología de la historia discrepe en el padre Gartua y el padre del padre Ramier, y que el padre Orlandis, el padre Solá y Rovira tengan una línea que no es la de Ramier exactamente, ni la de Gartua. No os preocupéis, porque el optimismo nuclear y de la esperanza de teología de historia de la consumación del reinado, en sí, según la Iglesia lo siente y lo han expresado las consagraciones del mundo al corazón de Cristo Rey y las consagraciones al corazón inmaculado de María, y centenares de textos que no son literatura ni fórmula curialesca, que decía el padre Moral, no cabe ninguna duda. Los papas lo dicen porque lo sienten los fieles, y eso es lo que decía el padre Orlandis, ¿no? Entonces pasa una cosa, que así como la devoción a San José, que pasó del pueblo a los teólogos a través de una mujer boba y sin letras, según se definía a sí misma Santa Teresa de Jesús, que era muy poco feminista, ¿no? Es decir, mujer boba para ella casi entronca formalmente, ¿no? Soy mujer boba y sin letras, los sabios son los teólogos, ¿no? Que son varones, ¿eh? No tenía ninguna pretensión, al revés. Ya, le mandaban escribir, pues escribía. Es doctora de la Iglesia. Y desde luego, aparte de que dijese que es mujer boba y sin letras, es una mente genial, aparte, naturalmente genial, pero por el carisma misterioso que, sin duda, no creo que sin la fe católica hubiese sacado nada de sí misma, ¿no? Pero eso no niego en absoluto que Santa Teresa tenga un talento tremendo en el plano humano, pero su carisma de doctorado es una cosa totalmente de su entrega a la gracia de Dios y de su fidelidad al carisma que Dios le movió. En lo de San José fue más que doctora, profeta. Fue la que anunció al mundo que había que ser devoto de San José. Como ella no se había hecho nunca. Lo había hecho algún francés, Gerson, algún franciscano, ciertamente, Domenico y Solano, pero vaya, la expansión universal viene de Santa Teresa de Jesús. Nunca nadie ponía a José a nadie el bautizarlo. Después de la reforma carmelitana comenzaron a poner Josefa o María Josefa a las mujeres. Las hermanas de religiosas carmelitas descalzas lo ponían a las hijas por influencia de las tías monjas. Y esto de modo que en los registros parroquiales que se estudian, hay estudios hechos por eso con sociólogos muy detenidos que han hecho estadísticas, comienza a aparecer el nombre de Josefa en el bautismo en torno a la comarca donde hay un convento de la reforma carmelitana descalza. Y al cabo de unas décadas, hasta los vecinos de los frailes carmelitas también ponen ya José, pero con 50 años de retraso sobre las mujeres. Comienzan las monjas y siguen los frailes. Y entonces comienza a ser un nombre que ya en el siglo XVIII en Cataluña es un porcentaje enorme de gente que se llama José. Pero comenzaron por el convento de los Josepets, de aquí, de Asia, y por el convento de la Rambla, allà al mercat de la Boqueria, que és el mercat de Sant Josep, hi havia un convent de carmelites descalços, frares, però començaren les religioses. Començó per Castilla, eren les religioses, i passó pronto a totes les altres tierras, i ja està en Bèlgica, començaren a aparecer josefes, perquè tuvo mucha presència el carmelitinisme, i lo mismo en Polònia i en Hungria, en totes partes donde hubo carmelites descalços, passant de les monjas als frailes, pasó de las monjas a sus parientas, comenzaron a poner José a sus hijos. Y esto es así, esto es así. De modo que después llega un momento en que a veces las cosas no van así, pero en estas cosas, en San José y en el corazón de Jesús y en la esperanza del reinado de Cristo en el mundo y en las verdades nucleares a que sirve y en que se apoya la teología de la historia, de la esperanza de la consumación del reino en la tierra, se apoya en el sentido de la fe del pueblo cristiano. Esto no cabe ninguna duda. Y lo dice el padre Orlandis. Lo que dice el padre Orlandis de la esperanza del reinado es lo que dice el padre Casanovas de la devoción a San José. Es una maravilla esto. Entonces yo lo que quería decir, porque ahora ya no continuaré hablando de momento, es que en la complejísima historia, complejísima, algunos piensan que es muy sencilla, no es nada sencilla, complejísima historia del problema de la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento y de los textos de Jesús, que se llaman apocalípticos, sinópticos, porque están en los tres sinópticos, y en el Apocalipsis de San Juan, etc., en la complejísima historia de su interpretación, hay muchísimas cosas que son distintas de cómo se suele saber por los que no la saben, hablan de ella, que suelen ser muchos teólogos. El otro día yo lo hablaba de esto con el padre Suñá y le dije una cosa: mire, se suele decir que la Iglesia tiene mucha resistencia a dejar afirmar las interpretaciones estas así más literales del Apocalipsis, que se suelen tener por milenaristas, ¿no? Bueno, en principio la escritura hay que interpretarla literalmente, ¿no? A no ser que la letra sea claramente, si la letra es una metáfora hay que interpretarla, que las parábolas no son historias, sino parábolas. El sentido literal de una parábola es lo metaforizado por las cosas representadas, ¿eh? Está muy claro. Las figuras simbólicas, el dragón, es lo metaforizado por aquellas figuras. Generalmente el propio texto explica el carácter del símbolo o explica la cosa. Y cuando un hecho profetizado es tipo profético de un hecho futuro del Nuevo Testamento, suele estar en la escritura explicado qué relación tiene una cosa con otra. Por ejemplo, la Jerusalén de los judíos del Antiguo Testamento como tipo histórico de la iglesia militante, o Jerusalén celeste, todo esto son cosas que están en la propia escritura. Señalada las analogías metafóricas entre las cosas. Pero, en fin, hay un libro que se puso en el índice de libros prohibidos del jesuita chileno Lacunza, La venida del Mesías en gloria y majestad. La doctrina de Lacunza, se pudo poner el índice por, entre otras razones, porque atacaba muy duramente el Papa que había disuelto la Compañía de Jesús, por ejemplo, ¿no? Las puestas de un libro en el índice no se razonan, no se da un juicio sobre el libro, se prohíbe leerlo. Está prohibido leer un libro que explica fidelísimamente y a la letra las revelaciones de María en la Salette. Es decir, Nuestra Señora a las videntes de la Salette le dijo una serie de cosas que se escribieron. Un libro explicando las revelaciones de la Salette se puso en el índice. En la Salette hay una congregación de sacerdotes diocesanos que sirven al santuario de la Salette, que es un santuario católico completamente aprobado. ¿Por qué? Porque la Virgen le dijo muchas cosas muy duras contra el clero romano y la sede apostólica en el sentido sociológico. Lo muy duro, de los incumplimientos de su deber, de los que tendrían que vigilar la Iglesia. Lo dijo María. Y nadie duda que lo dijo. Y el que escribió el libro lo transcribió fielmente, según lo había dicho la vidente, que cualquier día la verifican. Pero se consideró prudente ponerlo en el índice. Esto como que es cosa de nosotros no somos superiores de la congregación del índice, que ahora ha desaparecido. Ahora no hay índice de libros prohibidos. O sea, si quedan ejemplares del libro, se puede buscar y leerlo y entenderemos por qué lo prohibieron. El secreto de Fátima está en los cajones de los papas que saben que es verdadero y no lo quieren publicar. Si alguien lo robase y lo publicase, seguramente pues se la cargaría. Pero publicaría una cosa que lo ha dicho Lucía, que está diciéndolo a todo el mundo que quiera oírlo. Lucía de Fátima. Lucía, porque su patrona es San Lucio, no Santa Lucía. Si me lo explicó el padre Sola, se llama Lucía. San Lucio. El secreto de Fátima está en los cajones de los papas, ¿eh? Y no quieren decirlo, pero está allí y se lo creen y por eso no lo publican. Más claro agua. Por tanto, el poner un libro en un índice no quiere decir nada. Lo que yo sé, porque estuve en Chile y me lo contaron, y el libro lo conocía ya. Pues me contaron la historia en el seminario de San Bernardo, en donde siguen mis enseñanzas. Me consideran su maestro. San Bernardo, cerca de Santiago, a través de Chamorro y de Don Jesús, hijos espirituales de Pérez Mosso, ellos decían que eran mis nietos cuando estuve allí. Y aceptaron todo lo que en muchas conferencias expliqué, en todas las cosas. Y allí me contaron lo que pasó. En tiempo de Pío X, yo se lo contaba para el sueño el otro día, un sacerdote de la diócesis de Santiago de Chile escribió un libro que, sistematizado de otra manera, explica la doctrina de la Cunza en la venida del Mesías en gloria y majestad, que muchos de nosotros hemos leído, que Chávez lo ha leído, etc. Le rió a muchos. Y este señor, que se llamaba Rafael Eizaguirre, nombre claramente navarro, vasco, etc., en Chile hay mucha gente así, escribió un tratado reproduciendo, en otra sistematización más académica, digamos, más para estudio teológico, la obra de Lacunza, de jesuita Lacunza, del siglo XVIII. Y entonces, en la diócesis de Santiago de Chile le dijeron: mire, habiendo la prohibición de Lacunza y siendo de esto lacuncista, nos atrevemos a ponerle en el obstáculo. Vaya usted a Roma y pregunte. Y se fueron a Roma, se fue a Roma, diciendo: de Santiago de Chile me han dicho que lo consulte aquí. Y no sé, Santiago de Chile me han dicho que lo consulte aquí. Y no sé qué camino siguió para la consulta. La cuestión es que le llegó de alguien de la Santa Sede una respuesta que, después literal del Apocalipsis, escribió un libro que es más amplio que este y más o menos de este grosor. Yo lo he estudiado. Estaba en la biblioteca de Laurea y el parlamento lo tenía, yo se lo pedí, lo leí, y no, en la escuela no estaba. Apocalipsis, no, está muy bien. Supe qué pasó en Chile. Pasó lo siguiente. Dijeron: póngalo en latín. Lo puso en latín. Y entonces apareció impreso en Roma, con el imprimatur del vicario general, que es el que gobierna la diócesis de Roma, cuyo obispo es el Papa, pero el Papa tiene un vicario diocesano que gobierna por delegación suya. Toda la autoridad del vicario deriva del Papa. Con el nihil obstat del vicariato de Roma, y con el imprimatur del vicariato de Roma, apoyándose en un nihil obstat firmado con nombre y apellidos, O.P., Magister Sacri Palatii Apostolici, maestro del Sacro Palacio Apostólico, que es este cargo que ahora llaman teólogo de la Casa Pontificia, cargo que pertenece a la Orden Dominicana desde el siglo XIV, y que siempre, como no se mueran antes, los que son maestros del Sacro Palacio, después les hacen cardenales. Por ejemplo, Cordovani, Chapi, etc. Y el nihil obstat es el maestro del Sacro Palacio Apostólico, el imprimato del vicariato de Roma, 1911, tiempo de San Pío X. Y es un texto que cualquier persona que no sepa de qué va, que son muchos, le llamarán milenarista, que explica la doctrina de la consumación del reino en la historia, como el padre Rovira. Igual. De modo que las cosas son misteriosas. Esto no quiere decir que el libro de Eizaguirre sea obligatorio y que el que no lo acepte sea hereje, no. Pero quiere decir que también no es normal que la gente cree que el que piensa como Eizaguirre es herético. Esto es una tontería. Padre Blandis no era hereje. Padre Rovira no era hereje. Están tramitando la aprobación de sus escritos para beatificarle. Y un jesuita, que sabía que yo era muy orlandiano y que habíamos hablado muchas veces de muchas cosas, padre Anel, a quien aquí presentes le conoce Petit, le conoce Prevosti y le conoce mi mujer, ¿eh? padre Anel, murió. Murió diciendo, levantando los brazos, voy ya a la casa del padre. Me lo contó personalmente el hermano que estaba en la enfermería con él. Ya voy a la casa del padre. Este jesuita muy santo, muy jesuítico, una cosa parecía una cosa sacada de un grabado barroco, ¿verdad? Un jesuita parecía el siglo XVII, pero muy fervorosamente espiritual. Este señor a mí me dijo que él es vicepostulador de la causa de beatificación, que le había dicho un ponente de la congregación de la causa de los santos, que entre los jesuitas que están en proceso, un proceso detenido por la política española, etc., proceso de los mártires jesuitas, de la persecución religiosa del 36-69, dice, me dice el monseñor tal, que aquí hay varios jesuitas que, aunque no se pudiese probar el martirio históricamente, se les podría beatificar por su biografía, por la ortodoxia de sus escritos. Entonces el padre Anel me dio dos nombres. El primero se me olvidó, y además lo dijo seguramente para no ser el primero de la parroquia. Y el segundo que me dijo, ya no dijo más, Juan Rovira. Sí, se acabó. O sea, quiero decir que no os preocupéis, ¿eh? El día que queramos profundizar modestamente y sin confundirnos nunca de planos, pero si vosotros os miráis en Cristiandad lo que yo escribí sobre la doctrina escatológica del Vaticano II en el Catecismo de la Iglesia Católica y lo que acabo de escribir en el último número de diciembre, encontraréis datos que se ve que va avanzando en la expresión magisterial ordinaria esta fe en la esperanza de la consumación del reinado universal de Cristo en el mundo. ¿Qué tienen los fieles más que los escrituristas? ¿Eh? Tienen los fieles, pero también tuvieron devoción a San José dos siglos antes que los teólogos. Los salesianos nos pidieron una vez más.